Hola, ¿qué tal? Soy Marilé Calvo y estamos en Otra Onda, Mujeres en Otra Onda. Programa emitido por Onda Radio Campus de la Universidad de Extremadura. Realizado por la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura. Dirigido por la Fundación Sociedad Universidad de la Universidad de Extremadura. Y patrocinado por el Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura. El programa de hoy es muy especial, primero porque las personas que vienen, las dos mujeres que vienen, son muy especiales. Después, porque aunque parezca extraño, no están ninguna de las dos en el platón, en la cabina. Una se encuentra en Mérida y la otra en Almendralejo, una es española y la otra es de Camerún. Así que, como os acababa de decir, es un programa especial. Contamos con María Victoria López, médica cooperante de Médicos Mundi y de la Agencia de Cooperación de Extremadura, de la Junta de Extremadura. Y con Bernadette Nonó Talón, enfermera de Camerún. Por estas cosas del directo y del teléfono, de las nuevas tecnologías y de las tecnologías que ya teníamos, vamos a entrevistar primero a Bernadette y después ya continuaremos con Victoria. Pero le damos las buenas tardes a las dos y estamos encantadas de que se encuentre en el programa. Empezamos con Bernadette. Ella es de Camerún, es enfermera, habla francés, chapurrea un poquito el español. Yo solo hablo español, entonces vamos a intentar comunicarnos y conocer tanto las actividades que ella está haciendo en España como la vida en Camerún. Buenos días, Bernadette. Buenos días. Vale, muchísimas gracias por aceptar el programa y que estéis esta tarde con todos nosotros y con todas nosotras en Mujeres en Otra Onda. ¿Podías contarnos qué haces en Extremadura, concretamente en Badajoz? Bueno, merci de m'avoir passé la parole et de m'inviter à cette interview. Sí. Je voudrais dire que Extremadura et précisément Badajoz est pour moi une porte d'entrée, une porte d'ouverture et de possibilités. Ici, qu'est-ce que je fais concrètement? Je rencontre des personnes, des professionnels ici qui œuvrent pour l'aide au développement dans la localité où je travaille, c'est-à-dire en Gouvayan, au sud du Cameroun. En l'occurrence, le personnel de Médicos Mundi Extremadura, où je suis actuellement dans les bureaux et qui me permet de faire cette interview et dont je remercie grandement. Ce que je fais exactement cette fois-ci à Extremadura, c'est les cours d'éducation et de promotion pour la santé que j'apporte comme échange à l'université d'Extremadura. ¿Estás participando en un curso de medicina en la Facultad de Medicina del campus de Badajoz? Sí. Oui, j'apporte ce point de vue, cette vision, cette possibilité qui, selon moi, peut permettre la diminution des maladies tropicales. Parce que vous savez, 80% des maladies tropicales qui causent la mortalité. Con enfermedades tropicales. El sí. curso es sobre enfermedades tropicales. Sí, mon apport est sur la partie de la promotion et l'éducation pour la santé. Parce qu'en faisant cela, je suis convaincue que 75% des maladies peuvent diminuer grâce à des activités promotionnelles et des activités éducatives. Bien. ¿Es la primera vez que estás en Extremadura? No, c'est pas la première fois. Ça fait la cinquième fois que je viens ici à Extremadura. C'est pour ça que je dis que Extremadura est une porte de possibilités pour moi. Bien. Ça me donne une vision des possibilités, possibilités de coopération, possibilités d'échange, possibilités sí. de faire autre chose autrement, vous comprenez? Ya. ¿Y teníais firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Almendralejo? Un acuerdo. Una cooperación. Ah, sí. Disons que avec l'Ayuntamiento de Extremadura. De Almendralejo. De Almendralejo, oui. Sí. J'ai reçu un financement, justement, qui concerne un projet de promotion et éducation de la santé chez les jeunes filles dans la localité où je travaille en Gouvayan. Bien. ¿Podías contarnos un poco, porque sería muy extenso, pero un poco la situación de la mujer en Camerún, o por lo menos con las mujeres que tú convives y trabajas? Vale. Disons que au district de Lolodorf, où je travaille, les femmes sont en général analphabètes. Sí. Que n'ont pas d'éducation. Bon, le système éducatif est fait au pays de telle sorte que tout le monde peut accéder à l'éducation, à l'école. Mais dans les familles sont pauvres. Alors, l'éducation, la fille est un peu mise à côté. Donc, on préfère envoyer plus les garçons à l'école que les filles. Alors, ça, c'est parce que les conditions financières sont difficiles. Mais en général, la fille va jusqu'à l'école primaire. La primaire, je ne sais comment on se dit ici. À l'école primaire. Si. Bon, quand la famille a un peu d'argent, elle peut aller à l'institut. La première ou la deuxième année et point final. Voilà un peu le carrière éducatif des filles. Bon, celle qui ne va pas à l'école, elle va attendre sa puberté à la maison. Et l'unique éducation qu'elle aura, ça sera ce que lui donne sa maman. C'est-à-dire, on va l'apprendre à faire le ménage et à faire les enfants bientôt. Parce que là-bas, il faut dire que les filles sont enceintes dès l'âge de 15-16 ans. Elles sont déjà enceintes. Et cela, elles ont reçu cet enseignement et cette éducation à la maison. Bon, dans le point de vue, et qu'elle veuille ou pas, c'est comme ça que ça se passe. À la maison, elle est soumise à la décision de ses parents. Tu ne vas pas à l'école, point, elle ne va pas à l'école. Si. Tu vas te marier, point, elle va se marier. Donc, dès qu'elle est mariée même, elle est soumise encore à l'ordre de sa belle-famille et puis de son mari. Donc, voilà en général comment sont les filles dans le district de Lolodorf. Là-bas, on peut trouver quelques femmes qui font exception. Vraiment, on les compte du bout des doigts. Quelques femmes qui peuvent se retrouver dans des réunions où elles peuvent causer avec les hommes. Ce n'est pas facile pour ces femmes. Je n'ai pas le temps, mais si je pouvais vous conter mon histoire, moi, parce que je suis infirmière chef à l'hôpital de Ngovayan. Ah, et mira, je suis... Bernardé, sí, dime. Nos has puesto Maca un poco de música y te agradezco muchísimo lo que nos estás contando. Además, es muy interesante. Tenemos que entrar también con Victoria, que si no... Es lo que pasa siempre con el programa, son siempre aportaciones, experiencias y vivencias tan interesantes que cuando me doy cuenta me están haciendo señales de que voy por la mitad del programa y todavía tengo que presentar a otra invitada. Muchísimas gracias, espero volver a verte. Me encantó cuando te conocí el otro día. Y aquí, en la universidad, estás dando un curso y en esta otra facultad de la universidad tienes tu radio, tienes tu casa y será un placer recibirte un día que no tengáis la agenda tan apretada y podáis pasaros por aquí. Un beso. Bueno, un beso a vosotros, en esperando que on va a traducirla en español, porque mi español no está bueno, lo siento. Vale, no te preocupes. Gracias, merci. Vale. Vale, ahora Maca nos había puesto un poquito de música y vamos a contactar con Victoria, que ya está en Mérida, y vamos a continuar la entrevista. Buenas. Continuamos con el programa. Ahora vamos a seguir con nuestra invitada que nos estaba esperando detrás del teléfono, al otro lado del hilo, en Mérida. Hola, Victoria. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ha sido un placer hablar con Bernadette. Ya se ha disculpado por el francés, pero la que me tengo que disculpar soy yo porque ella chapurreaba español y yo no chapurreaba francés. Pero bueno, creo que hemos podido después contar lo que ella nos ha estado contando. Igual que ella se encuentra en España, tú también viajas a Camerún. Entonces, ahora me gustaría que tú nos explicaras tus vivencias allí. Bueno, profesionalmente, preséntate, aunque yo he dicho que eres de Médicos Mundi, que eres médico. ¿Qué son tus actuaciones? ¿Cuáles son tus actuaciones allí, en Camerún? Y después ya nos vas hablando tranquilamente de la situación, claro, estamos mujeres en otra onda, pues la situación que tú has percibido de las mujeres allí, y los talleres que llevéis a cabo, cuando tú quieras. ¿Victoria? Estoy aquí. Vale, pues cuando me gustaría que empezaras tú hablando de por qué tú en Camerún. Vale, muy bien. Bueno, pues yo en Camerún es muy sencillo porque yo soy médico y empecé trabajando con una ONG que se llama Medicus Mundi, desde Cataluña y luego desde Navarra. Y bueno, el primer destino fue allí, me enviaron a Camerún y tuve que dirigir un hospital, o sea que ese fue el primer choque, un hospital dirigido por una mujer en el año 92, pues era una cosa culturalmente que chocaba. Pero bueno, se acostumbraron los cameruneses a la presencia de una mujer dirigiendo el hospital. Y bueno, la vida de la mujer en África, desde lo que yo pude observar y desde los que todavía sigo observando, es que yo siempre digo una expresión, que es: ¿qué sería de África sin las mujeres? Porque las mujeres lo hacen todo. Se levantan temprano, van a buscar el agua, cortan la leña, trabajan en el campo, regresan a casa, preparan la comida, lavan los platos, atienden a los niños, en fin, yo creo que llevan el gran peso de la economía, del trabajo y del buen hacer. Ese es el resultado y eso es lo que yo he observado en África, en concreto en Camerún, respecto a las mujeres. Yo me acuerdo de un artículo de Rosa Montero que hablaba sobre eso y que África siempre se está moviendo porque las mujeres siempre se están moviendo. Lo que tú has dicho, la que no va por agua va a llevar a los hijos, la que no va por leña. Sí, te decía que África se movía continuamente, pero que no eran vehículos. Eran las mujeres las que estaban siempre desplazándose de un sitio a otro. ¿Con qué población trabajáis vosotras? Pues se trabaja con mujeres muy pobres de áreas rurales, y también con otras que están en la ciudad y que han tenido pues la posibilididad de desarrollarse un poquito más desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, es el caso de Bernadette. Bernadette se formó como enfermera en Yaoundé, en la Escuela de Enfermería de Yaoundé, y después empezó a trabajar en un área rural. Y a partir de ahí, desde cuando ya estaba trabajando, se le dio la posibilidad de que vía online hiciera durante 2 años un curso de educación para la salud, que es donde ella más ha trabajado y donde ha podido estar con esas mujeres, que seguro que os lo ha contado, hace un taller de mujeres en Engobayán que hacen les enseñan a coser, les enseñan peluquería y a partir de ahí se hace educación para la salud. Sí, porque ha hablado de la cooperación con el Ayuntamiento de Almendralejo. Sí. Tú me estás hablando de mujeres, el programa es Mujeres en Otra Onda, pero atendéis a toda la población. Sí, lo que pasa es que los talleres los tendréis con mujeres, pero la actuación sanitaria es para toda la población. Sí, la actuación sanitaria no se de, por supuesto, eso es obvio, no se dedica solo a las mujeres, se dedica a toda la población. Y entre ellos hay personas mayores, hay hombres, hay niños, hay jóvenes y hay de todos los sexos, ¿no? ¿Cuántos habitantes? ¿A qué ciudadanía? Ahí se atiende a una población de 50.000 personas, ¿no? en el área del distrito del Olodor, y también se atienden a zonas de la ciudad. Hay una población mucho mayor, de 100.000 personas. O sea que los proyectos sanitarios atienden a una población, como están dirigidas a toda la población, pues claro, el campo de acción es mucho mayor. Estos proyectos los lleváis a cabo desde Médicos Mundi y la Agencia de Cooperación de Extremadura. ¿Cómo colabora? Yo quisiera decir que yo he estado trabajando en Médicos Mundi, he fundado Médicos Mundi en Extremadura, pero ahora trabajo en la Agencia Extremeña de Cooperación como coordinadora para el área de África. Entonces, es hace poquito, desde el mes de mayo de este año estoy aquí, ¿eh? Pero he trabajado anteriormente para la ONG, para Medicus Mundi, y lo que hacía era supervisar todos los proyectos, ¿eh? Porque previamente trabajé allí, en el país, un año y medio, en esa zona, en esa misma zona, en el área de Ngobayán, y después estuve en Ruanda, después en el Congo, y después regresé. Y al regreso fundé Médicos Mundi Extremadura, y a partir de ahí se iniciaron todos los proyectos basándose y apoyándose en las áreas que yo conocía, ¿eh? Porque eso permitía hacer que las cosas fueran también más sencillas. En este momento trabajo en la Agencia Extremeña de Cooperación en el área de África y superviso esos proyectos. Ahora se han hecho evaluaciones de lo que se está haciendo Extremadura con el dinero público en estos países. Y muy bien, ahora es otra trabajar, digamos, con más medios, ¿eh? Pero haciendo quizá lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Tú eres, como decíamos, itinerante, pasas un tiempo allí y luego regresas aquí, sí, para poner en pie los proyectos que tenéis que luego que desarrollar allí. Eso es, ¿eh? Para identificar proyectos, para evaluar, para ver el seguimiento. Ahora, dentro de nada, estaré en Camerún el día 27, ¿eh? Me marcharé hasta el 18 de diciembre. Entonces, son misiones de terreno. Esas misiones luego me permiten hacer una elaboración de informes para aconsejar a la Junta de Extremadura, ¿eh? Lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, lo que se puede mejorar. Esa es mi misión. Has dicho Extremadura en África, es decir, que tratáis, aunque ahora mismo esté centrada en Camerún, puedes desplazarte, que la agencia vaya a otro sitio. No, la agencia trabaja en otros más países que Camerún. Trabaja, en concreto hay 18 países africanos. Bien. Pero vamos a reducir esos países, se van a quedar en 5, porque no se puede dispersar la ayuda tanto. Esos 5 países son Camerún, República Democrática del Congo, Mali, Mozambique y Guinea-Bissau. Y Camerún, están todos, creo que no me olvido de ninguno, y otros 5 en América Latina, que los lleva otro compañero mío, Antonio Fuentes, que él se ocupa del área de América Latina, ¿vale? Entonces, yo superviso, sigo, estoy en contacto con la gente de allí. Es un trabajo bonito, creativo, y nos permite de alguna manera pues estar en contacto con lo que se está haciendo desde la Junta de Extremadura, que es dinero público finalmente de todos los extremeños, ¿no? Sí, claro. Yo que cuando hemos tomado nota de los países, y es verdad lo que tú dices, son, no sé, desde el punto de vista además de la mujer, son países donde la pobreza está muy feminizada, donde las mujeres, claro, no podemos, es que, no sé, no se puede comparar el primero con el tercer mundo en estos aspectos para nada. Es decir, hacer una comparativa sería imposible. No, eso es inútil. Quiero decir que no tiene nada que ver, son circunstancias diferentes, son medios diferentes. Las mujeres aquí tienen muchas más posibilidades, allí tienen menos, son las que menos van a la escuela, las que se quedan siempre en último lugar y se dedican más a los trabajos de la casa, en fin, lo que os he dicho antes. Son el motor de todo, pero luego no se les facilita casi nada. Eso era lo que quería comentarte. Eso es así de real. Claro, que tú lo comentaras. Eso es así de real y bueno, siempre están a las últimas. O sea, primero la sientan a comer, primero comen los hombres y luego las mujeres, por decir algún detalle de los que conozco. En fin, es así, no es comparable, pero bueno, pero yo creo que van despertando poco a poco. Las mujeres que tienen acceso a la educación pues planifican, por ejemplo, cuántos hijos quieren, y no se dejan hacer ya tanto por su marido, en fin. Algo se va desarrollando, pero claro, hay mucho por hacer todavía, o sea, se está empezando. Las que acceden a la educación y luego pues pueden acceder a educación superior, ¿acceden luego a puestos, al poder? Sí, de hecho hay una presidenta en Liberia, yo conozco algunas ministras en Ruanda, a otras en Camerún. En el Congo también conozco gente, en fin, la gente va teniendo opción, claro. Sí, además son muy muy peleonas, muy trabajadoras, sí, y muy peleonas. Muy trabajadoras, muy creativas, sí. Y lo hacen además de otra manera, con cierta gracia con respecto a los hombres, ¿no? Sí, y además, no sé, a mí es un tema que me gusta, el que me preocupa, que es el ecofeminismo, y creo que ellas, como en parte también de Asia y de América Latina, no saben a lo mejor que están haciendo ecofeminismo, pero lo están haciendo. Sí, puede ser. Yo creo que, claro, hay cosas de las que ni son conscientes, pero que en el fondo las están haciendo. Claro, lo que pasa es que desde el primer mundo se ve y dice, mira lo que está pasando ahí, pero claro, es como el reciclar, ¿no? Nosotros hemos tenido que volver a aprender a reciclar, porque antes en casa, porque ellos llevan reciclando desde siempre, toda la vida, y nosotros hemos conocido seguramente con nuestros abuelos y demás que lo aprovechaban todo, y no tiraban nada, y ahora nosotros estamos en la sociedad del plástico, que lo tiramos claro, todo. Claro, nosotros no hemos conocido eso, claro, pero yo he oído decir eso de darle la vuelta a un abrigo. Efectivamente. No he visto nunca, pero sí lo he oído. Sí. O lo has leído en alguna novela o lo que sea, a lo mejor en La Colmena, yo qué sé, pero son expresiones que, claro, al entrar en una sociedad de consumo y de bienestar, no lo hacemos. Pero ella sí, entonces a mí, no sé, me gusta leerlo y te están haciendo ecofeminismo y lo están haciendo ellas. Nadie les está dando las pautas, sino que es la como la forma más sana de aprovecharlo todo. Yo, desgraciadamente, no conozco de África nada más que los campamentos saharauis. Sí. Y de ahí sí que reciclan los niños. Claro. ¿Cómo pueden hacer con una lata, hacen un coche, con un tetabrí, hacen un bolso? Sí, sí. Y me imagino que con un poquito más de ayuda, o no de ayuda, sino de tener un poco más de espacio, se puede conseguir muchas cosas, y son las mujeres. Sí. Son lo que tú dijiste antes, las mujeres africanas las que mueven África. Sí, sí. Nos ha contado Bernardé la, no sé si llamarlo, si es cooperación, colaboración con el ayuntamiento de Almendralejo. Aparte, sí, de ese dato que le puedes tú, si quieres, resumir un poquito, ¿tenéis puntos tan concretos con otras localidades extremeñas? Sí, bueno, en concreto Almendralejo se porta muy bien con este tipo de proyectos y lo ha apoyado sin ningún problema, y también apoya el Ayuntamiento de Don Benito, Cáceres también, Villanueva de la Serena, en fin, hay dos o tres sitios ahí que colaboran. Y aparte de la agencia, actualmente colaboran con claro, talleres, me comentabas, sí, sí, el otro día, sí, con talleres con mujeres o con otro tipo de población. Con otro tipo de proyectos, no todos son talleres con mujeres, pero siempre en los proyectos hay un componente de género que no se olvida y que se prioriza de alguna manera, porque eso no se puede olvidar. ¿Tienen alcance a las nuevas tecnologías? Algunas sí, la gente que vive en las ciudades sí. Por lo que acabas de decir de Bernardet, que pudo estudiar online. Sí, Bernadette, que es un caso especial, es que fue, ya empezó que yo íbamos a cambiar, se cambió Médicos Mundi, un ordenador portátil que tenía yo, y le dije, oye, te lo vamos a dar a ti, tú vas a empezar a manejar los ordenadores. Así empezó la cosa, dándole un ordenador viejo, de alguna manera. A partir de ahí, ella le gustó el tema y le facilitamos la formación, pero sí, ha ido aprendiendo poquito a poco, y la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Es que a lo mejor visto desde fuera parece como una frivolidad, ¿no?, preguntar por ordenadores en un sitio donde dice, bueno, primero que coma. Pero es que es cierto que primero que coma, pero es que ahora mismo, con las nuevas tecnologías, sí, se llega viendo, a mucho. Y nos está abriendo una nueva brecha, sí, entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Y no se pueden quedar atrás. Todos, y ellos pues se están quedando atrás. Ya te digo yo que se están quedando atrás. Claro. Ellos no tienen las mismas posibilidades, pero vamos, ni por asomo que tenemos nosotros. Así que esto yo creo que es de justicia defenderlo y darles como mínimo las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Sí, me gusta. Van atrasados, ¿eh? También van atrasados, y es que nosotros que nos damos cuenta de dónde podemos llegar. Es que no es el típico correo que tú mandas de un sitio a otro, es que todas las ventanas que se te pueden abrir, sí, y que en estos espacios que dices, bueno, ¿para qué van a querer un ordenador en los campamentos saharaui o en ese taller de peluquería de Camerún si lo que necesita? Sí se necesita. Desde fuera, la gente que hemos estado un poquito, yo fíjate tú, pero yo solamente he visto un poquito de cómo los utilizan, son muy útiles. Uh-huh. Y no desde aquí parece que eso es una frivolidad de hablar de ordenadores, donde pues no lo es. Y me gusta que lo hayas dicho, que hay que ayudarles también a que ese espacio lo ocupen. Qué interesante, Victoria. Cuantísimas cosas. Tienes que venir otro día a contarnos. Voy para allá. Vale, antes de despedirnos, siempre nos gusta que las invitadas que hemos tenido en el programa den algún número de contacto o algún correo, por si alguien quiere ponerse en contacto, si puedes darnos un correo. Sí. Bueno, yo puedo dar los dos, el de la Agencia Extremeña de Cooperación, que es, os dejo el mío, de mi despacho, 924-004741, y un correo electrónico, es mvictoria.lopez@prs.juntaex.es. Y por parte de Medicus Mundi os dejo el teléfono 924-81-2898 y el correo es extremadura@medicusmundi.es. Vale, pues me gusta que lo hayas hecho porque además en la universidad hay una oficina de cooperación. Sí. Hay mucha gente joven que cuando vamos por ahí vemos que la gente joven se implica y que acude a los... Perdona que vuelva a hablar de los campamentos, que es lo único que conozco, pero que también van a otro tipo de ubicaciones. Y que está bien si están escuchando el programa, está que es una radio universitaria y quieren ponerse en contacto. ¿Puedes decir el de Médicos Mundi, que es como el más fácil? Sí, sí. El 924-81-2898. ¿Y el correo? El correo es extremadura@medicusmundi.es. Bueno, pues vamos a dar nosotros el nuestro, que es ondacampus@hotmail.com o de la Oficina para la Igualdad de la Universidad, que es igualdad@unex.es. Ha sido un placer, Victoria, y a Bernadette también, tenerla en el programa y, desde luego, como les digo a todas las personas que vienen aquí, con el mismo cariño que yo, además, no me he sentido sola, me he sentido con vosotras dos aquí a mi lado, que esta es vuestra casa, esta es vuestra radio, que vengáis por aquí cuando queráis y si tenéis que informarnos, pues nos ponemos en contacto y abrimos los micrófonos y nos informáis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, antes de terminar el programa, vamos a terminarlo con la campaña del 016. Próximos días se conmemora el 25 de noviembre. No tenemos que conmemorar el 25 de noviembre, solamente el 25 de noviembre, porque todos los días hay violencia de género. Sabéis que estadísticamente está comprobado. Existe una exposición que se llama 18 segundos, porque está comprobado que cada 18 segundos una mujer es víctima de maltrato y a veces muere. Este maltrato da lugar a la muerte. La campaña del 016 es continua, el 25 de noviembre es continuo, porque desgraciadamente las mujeres son agredidas continuamente en todo el mundo. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar. A la primera señal de malos tratos, llama. Teléfono 016. Puede significar otra vida. Bueno, pues ya dejamos el programa. Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, a Victoria y a Bernadette. Que vengan cuando quieran, que estaremos encantadas de volverlas a recibir. Muchísimas gracias, Maca, por tu trabajo, por tu simpatía. Y nada, yo despedirme como siempre, deseando que seáis muy felices y que esta felicidad la compartáis. Un beso. Adiós.